gracias. Y las palmas. Con sabor, sabor. A mover, a mover. Esto para todas las domingueras. Vamos. Como decía, a ver. Ya no me salgas porque soy enamorado. Me reproches por tenor y calavera. Si esta semana ves a varias a mi lado, no te preocupes, tú serás la domingueras. A ti te quiero para puro de festivos, para banquetes y reuniones especiales, para que adornen los salones inclusivos, para que adornen las páginas sociales. ¿Cómo? Yo te aseguro que serás la dominguera.